aquel que querías presumirme. Me contaron que quieres volver, que te hace la vida imposible. No soporta que yo fui el primero, que algún día entre mis brazos dormiste. Muy bonito que te vuelva a ver, que me sigas teniendo cariño, pero amarnos ya no puede ser. A otra tengo ocupando tu nido, con sus besos borró mi dolor. Sabes bien que tu adiós me dejó malherido. Sabes bien que te pude querer como a nadie jamás en la vida. Le fallaste a mi amor, le pagaste con puras mentiras. Y por eso busqué otra mujer que apagara el calor que sentía. Como amigos te voy a pedir, no le guardes envidias ni